Mis vecinos son hermosos, son una familia tipo, tipo que son 7, 4 pibas y 3 amigos. Cuando van a hacer las compras parece que hay una fiesta. Están siempre haciendo bromas, pasarla bien no les cuesta. Al principio no quería yo entender que eran pareja. Una pareja de 7, como se dice, se teja. No es envidia lo que siento cuando escucho su pasión. A través de las paredes se me escapa el corazón. Mis vecinos amorosos están siempre dando besos. ¿Quién puede decirles algo? ¿Quién disfrutará como ellos? Vecinos polirrubro, politribu, politodo, todo menos policía, polirrecontra, re hermosos. ¡Ah, qué hermosos son! Yo me estoy enamorando de mis vecinos de al lado. Voy a ver si un día me animo y me les ofrezco de octavo. Envidia lo que siento cuando escucho su pasión. A través de las paredes se me escapa el corazón.